Dale al perreo, dale al perreo, todo lo que de bailamos en pedo. Dale al perreo, dale al perreo, todo lo que de bailamos en pedo. Porque qué vamos a hacer, a meter, qué vamos a hacer, a meter. Esa cola, todos los jefes la pasan piola. A perrear. Dale al perreo, dale al perreo, y todos los jefes bailamos el pedo. Dale al perreo, dale al perreo, todos los jefes bailamos el pedo. Porque qué vamos a hacer, a meter, porque qué vamos a hacer, a meter. De ninguna, te enganchas sorreando y a vos te tuca. Vas para el baile siempre entangada, con tus amigas siempre la bailan. Toman unos tragos, mueven esa cola, y todos los jedes la pasan piola. A perrear. Dale al perreo, dale al perreo, y todos los jedes bailamos el pedo. Dale al perreo, dale al perreo, todos los jefes bailamos un pedo. Porque qué vamos a hacer, a meter, porque qué vamos a hacer, a meter. Esto es Leslie Records.